Aportando Luz. Episodio 7. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros de manera totalmente gratuita mi ebook de fotografía nocturna. Más de 50 páginas contando al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mejor la teoría. Seguro que recordáis que en el episodio 6 hablamos de astrofotografía con Luismi de Natural Portraits, y ese fue el comienzo de una serie de episodios en los que hablaremos con fotógrafos especialistas en las diferentes disciplinas de fotografía nocturna. En el episodio de hoy vamos a hablar de light painting. ¿Qué es? ¿Qué equipo necesitamos? ¿Dónde conseguir la inspiración? ¿O cómo planificar una salida? Para aportarnos luz en esta disciplina tan creativa, tenemos con nosotros a David Araujo. Yo ya conocía su trabajo por internet, pero su nombre salió como fotógrafo revelación en la entrevista que hice a Mario Rubio en el episodio 3. Y además, si se celebra, este año va a ser ponente de E-Night. Así que, ¿quién mejor que él para hablarnos de light painting? ¿Qué tal, David? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. Hola, Javier. Encantado. El placer es mío, hombre, de estar contigo. Antes de empezar ya con la parte de fotografía, para que te conozcamos un poquito mejor, cuéntanos quién eres. Bueno, pues soy un chico de 43 años, estoy casado con una hija de 7 años, todo el mundo sabe lo que conlleva tener una niña pequeña con esto de la fotografía, y yo empecé desde hace muchísimos años ya con el tema de la fotografía analógica, y hasta que no me compré una digital y empecé a indagar con el modo manual, pues no empecé en lo que es la fotografía nocturna. Fue a través de ver fotografías de Mario Rubio y todo esto que es cuando te llama el tema de la fotografía nocturna, y ahí es cuando empecé ya directamente con la Nikon D3100 en este caso. Tú empezaste antes de light painting con fotografía nocturna. Digamos que sí, porque todo el mundo, sin pasar al modo manual, yo en este caso era fotografía diurna, ¿no? Y me llamó tanto la atención la fotografía nocturna que al pasarme en el modo manual, vamos a decir, al modo manual, ya pasé directamente a la fotografía nocturna y al light painting. O sea, quería aprender las dos cosas a la vez. Me llamaron tanto la atención que dije, pues, qué mejor manera de entender la luz que con la fotografía nocturna en el light painting, ¿no? Tú eres el que maneja la luz y todo esto, ¿no? Y, uh-huh. Y quieras o no, me ayudó bastante a aprender a hacer la fotografía nocturna, largas exposiciones y todo. Comentabas que antes trabajabas con cámaras analógicas, no llegaste a practicar ni fotografía nocturna ni light painting, ¿no? Con analógico. No me atreví, hay que entender, lógicamente, no se puede uno aventurar por aventurarse con una analógica, claro. Eso es. Decías que fue Mario Rubio un poquito el que te empujó al ver sus fotos, sus trabajos, a practicar fotografía nocturna, ¿también para el light painting? ¿O hay otro fotógrafo que he visto una foto suya y dijiste, otra, yo también quiero probar esto? Sí, en este caso Mario Rubio, tanto fotografía nocturna como light painting. Yo me acuerdo de algunas fotografías que tiene de él con cátodos de colores y me llamaron mucho la atención, y fue aquello a decir, hostia, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y sí, me acuerdo que de aquella época, pues por ejemplo, también estaba el Namor Pastor, ¿no? Uh-huh. El Iván Sánchez, que es el Fuski en este caso, sí. También son gente que son de los primeros en la fotografía nocturna y light painting en España. Entonces, pues claro, se puede decir que fueron varios. Mario Rubio, al ser el pionero, pues sí, fue el que más me llamó la atención, el que más fotografías quizá tenía en la red. Y el tema del light painting me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Nos pasa a muchos fotógrafos que cuando empezamos con fotografía empezamos a practicar un montón de disciplinas, yo qué sé, retratos, macro, paisaje, nocturnas. ¿Qué te gustó del light painting? ¿Qué te enganchó para seguir practicándolo? Pues sobre todo el tema de la creatividad, porque para mí en el light painting el tema de la creatividad es infinita. Desde lo que uno le puede venir a la cabeza a lo que uno ve... El light painting para mí no tiene fin, no tiene fin, porque se pueden utilizar infinidad de herramientas y maneras de utilizarlas y combinarlas que yo pienso que no te lo acabas. Eso es. Hablaremos además luego un poquito más adelante de ese tema, de la evolución. Antes de todo eso, vamos con una pregunta difícil porque no hay una respuesta única y además siempre yo creo que hay un poquito de discusión, no polémica, pero sí un poquito de discusión. ¿Cómo definirías tú el light painting? ¿Cómo lo definiría? Pues técnicamente vamos a decir una Sí. fotografía de larga exposición, ¿vale? Con luz en movimiento, no es más que eso. Nosotros a la hora de definir el line painting, los light painters, no hay mejor ejemplo que decir, a ver, somos como los pintores que pintan en un lienzo, pero nuestro lienzo es en negro y nuestros pinceles son las propias linternas. A partir de ahí, tú eres el que crea el cuadro, ¿no? Vamos a decir, tú compones, tú pones la luz, tú le das el movimiento, o sea. Ahí venimos. El tema de la light painting es infinito. Entonces coincido un poquito con la definición que tenía yo, porque hay mucha gente que directamente lo que hace es traducir light painting, pintura de luz. Bueno, pues entonces en cualquier fotografía donde se aporte luz ya es light painting. Entonces, claro, si en una fotografía nocturna de paisaje iluminas algo, ya estaría entrando dentro de esa categoría, que desde mi punto de vista, yo opino también como tú, que es que la fuente de luz se vea y que además estés creando algo de la nada, algo que no existe, no simplemente iluminando, sino creando formas. Correcto, o sea, es lo que decimos, la fotografía nocturna abarca el light painting, pero hay que separarlo bien, o sea, es decir, fotografía nocturna con una iluminación, vamos a decir, fija, una iluminación fija, o tú lo haces a mano, pero tú estás fuera de escena iluminando o dentro de escena no se ve ese movimiento de la Eso es. linterna o de la luz. Light painting es luz en movimiento, no es más que eso. Tenemos la prueba del señor Picasso, ¿no? La foto tan famosa de Picasso que sale haciendo unas formas con una luz. Light painting es eso, básicamente. Eso es. Para empezar en light painting, ¿qué equipo haría falta? Hasta donde yo sé, no es necesario una cámara que trabaje bien con ISOs altos, no hace falta tampoco un objetivo luminoso. ¿Valdría un equipo de gama media, por ejemplo? Perfectamente, perfectamente. De hecho, es lo que yo comentaba. Yo empecé con una Nikon de 3100, que es una cámara que está muy bien para empezar, un kit para empezar está muy bien, pero el tema del ISO, fotografía nocturna de paisaje, peca. ISO 800 máximo, 1600 mucho ruido, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, pero en el tema del light painting sí que es verdad. Cualquier cámara sencillita, con un 1850 o 1855 o algo así, como normalmente solemos trabajar entre F4 a F11, vamos a decir un rango, no necesitas que sea un objetivo luminoso. Que sea gran angular o no, tampoco tiene mucho que ver, porque tú puedes hacer fotografía de portrait en el light painting o más recortado, en vez de que te salga tanto escenario, pues más recortado, pero no tiene nada que ver en ese sentido. Y la cámara, pues como bien dices, pues no necesitas un ISO muy alto, una cámara que tengas para poder hacer modo manual, larga exposición y ya está. Ahora que mencionas focales, ¿tienes tú alguna focal favorita? Sí, para mí sí. Yo, a ver, me gustan las focales fijas. Me gustan las focales fijas en el sentido de un gran angular que tengo yo. Tengo el IRIX, en este caso tengo el IRIX, el 15 milímetros. Para mí es un objetivo que da muy buena nitidez. 15 milímetros en full frame está muy bien, ya en gran angular. Y luego en focal fija, a mí me gusta mucho el tema para poder enfocar o hacer varios enfoques en una fotografía de line painting, sobre todo, ¿no? Y luego ese objetivo tiene muchos detalles que están muy bien. Perfecto. Vale, entonces para una persona que está empezando o que viene ya de la fotografía nocturna de paisaje, que tiene ya una cámara, tiene un trípode, tiene las linternas clásicas de iluminación, ¿qué herramientas le recomendarías que se comprara o bien que se hiciera él para empezar a practicar light painting? Pues a ver, desde la propia linterna, una propia linterna se pueden hacer muchas cosas, porque en una propia linterna tú le puedes acoplar a la linterna, a la punta de la linterna, vamos a decir, le puedes acoplar accesorios desde que ya se pueden comprar hechos o te los puedes hacer tú. En este caso, gente que está empezando, lógicamente, pues puede poner fíjate, desde una botella de plástico de colores a una bolsa de plástico, Qué a un bueno. capuchón de plástico de un color, algo que trae, que deje pasar un poquito la luz, vamos a decir, y que pinte. Se puede utilizar muchos accesorios con una sola linterna, pero que hoy en día, por ejemplo, los chinos, te puedes comprar. Pedro, mira. Los oyentes no lo podrán ver. Esto es el típico cacharro este de los arbolitos de Navidad, que Sí. son las lucecitas, ¿vale? Sí. Si tú esto recortas, vamos a decir, las propias luces, llegas a hacer las juntas y haces esto. Sí, un mazo, ¿no? Exacto. Tú tienes tu portabaterías. Sí. Haces un empalme de cable largo y tienes el propio interruptor en donde las baterías. Con esto ya puedes hacer esferas. Con esto ya puedes hacer esferas. Tienes tu LED aquí, tú le puedes poner un filtro aquí de color y ya puedes hacer esferas de esas que se ven de light painting. O sea que al final la creatividad está no solamente en la fotografía tuya, en lo que vas a crear, sino incluso también en las propias herramientas, ¿no? Tienes infinitas opciones de adaptar cualquier herramienta que ya existe, aunque no esté destinada a fotografía, de ir apañándote tu herramienta para lo que tú quieres, ¿no? Correcto, yo en este Qué caso bueno. soy bastante autodidacta, me manitas, ¿no? Y me gusta hacerme mis propias herramientas si puedo, ¿no? Aparte de lo que me ahorro, también hay que decirlo, ¿no? Porque no son Claro. baratas algunas. No todo el mundo se puede permitir decir, pues ahora me compro esto, esto, esto, esto y esto, y venga, va, ¿no? Poco a poco te vas haciendo con material, ¿no? Bien sea porque te vas a comprar una linterna a los chinos, le agregas una cosita y luego ves que esa linterna, pues necesitas una de más potencia, poco a poco, no te puedes tener todo el material de golpe. Eso es, además, puede ser que te compres lo que decías tú, todo el material y luego, yo qué sé, a lo mejor hay una parte de light painting que no te gusta tanto y esa herramienta que te ha costado un montón de dinero la acabas dejando aparcada ahí. Casi mejor es pasito a pasito, viendo lo que te gusta y en ese camino ir avanzando. Totalmente, una propia herramienta, sea la que sea en este caso, ¿eh? Algunas están más limitadas que otras, ¿no? Pero una herramienta, dependiendo de la potencia, color, movimiento, puedes hacer cosas diferentes con una sola herramienta. Es practicar, que eso siempre lo digo yo, es practicar y practicar, y a base de practicar vas entendiendo tu herramienta y si lo hago así sale de una manera, si le subo la potencia sale de otra. A base de prácticas es como mejor se puede saber y conocerte tu propia herramienta. Entonces, como tú dices, hay herramientas que son muy caras, te compras una herramienta que no vas a saber utilizar, pues oye, empecemos por lo básico y poco a poco pues ya irás avanzando, ¿no? No hay que tener prisa Claro, para eso. eso es. Y a la hora de empezar en light painting, ¿qué recomiendas fotografiar? ¿Alguna figura facilita? Nos antes mencionaba las esferas, ¿no son fáciles o difíciles? ¿O hay algo más fácil, asequible para empezar? No, el tema de las esferas está bien porque no necesitas a modelos, ¿no? No necesitas un gran escenario, entre comillas, ¿no? O sea, una esfera, si buscas un poco el tema de la composición, cualquier escenario puede quedar bonito, incluso te puede sorprender, vamos a decir, así como si fuera un personaje, pues una figura de luz, ¿no? Pues, tú compones en tu escenario y ya está. Unas esferas son muy simples, hay que practicar, lógicamente, no te va a salir a la primera, ¿no? Pero Claro. es una técnica que es fácil de aprender, la verdad es que sí, que es una. Claro, desde aquí no puedo enseñarlo bien, pero que es una técnica que es fácil y sobre todo que es muy visual, ¿no? Y para aprender el light painting, pues el tema de las esferas y lo que sí que es básico es iluminar personajes, o sea, hay cosas que para aprender es desde lo básico, lógicamente. Vale. Light painting es una disciplina que se puede practicar dentro de casa, que en estos momentos que estamos grabando, que estamos con el confinamiento del coronavirus, es algo importante y te puede, no sé, entretener, ayudar a desahogarte. Por supuesto, dependerá mucho de lo que vamos a fotografiar, pero para una fotografía que incluya un modelo, un personaje, hace falta un espacio mínimo, yo que sé, en plan un garaje, una bodega, o se puede hacer en cualquier habitación simplemente bajando la persiana, apagando luces y a fotografiar. Yo en mi caso, pues, con el tiempo, lógicamente, pues la importancia de practicar, ¿vale? Y practico mucho, mucho, mucho, mucho. Las fotos no salen a la primera. El que le salga a la primera es un crack, vamos a decirlo. Con el tiempo me he ido haciendo con soportes para telas y una tela negra, una tela blanca, ¿vale? Y sí que es verdad que el tema del encuadre dentro de la casa, pues, por ejemplo, con un 15 milímetros en full frame, me abarca techo, suelo Claro. y todas las paredes, ¿no? Ahí o la misma full frame, le digo que pase a DX para recortar con esa focal fija, o ya cojo un objetivo que yo pueda, lógicamente, recortar un poquito el encuadre, un 18-140, un 18-55 de estos que hablamos, perfectamente, lo pones 25, 40, dependiendo, puedes hacer un portrait o incluso una persona entera, pero sí que es verdad que estás limitado en distancia, y en encuadre. Es lo único que puedes estar limitado en casa. Pero yo me pongo la manta, mi casa no es alta, los techos son bajitos, entre comillas, o sea, pues sí que me limita, ¿no? Pero oye, es ajustar el encuadre y para hacer una figura de luz no es necesario un gran espacio. Esa figura de luz que a lo mejor querías hacer de 2 metros, pues la haces en 1 metro, eso es así. Te puedes adaptar perfectamente. Eso te iba a decir, que al final apañándote, lo que decías tú, poniendo telas o eligiendo una focal adecuada, te puedes empezar a hacer cositas en casa. Vamos ahora a hablar de herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas de iluminación, tus favoritas, que siempre llevas en la mochila o en las mochilas en plural, porque imagino que no llevarás solamente una? ¿Y cómo son y para qué las utilizas? Yo soy de los que son un poco brutos, vamos a decirlo claro, porque yo no solo voy con la mochila cargada y siempre llevo algo más. Ese algo más puede ser hasta tres, cuatro mochilitas más, o accesorios, fundas largas, tubos. Sí, todo depende de qué es lo que vas a hacer. En una sesión planificada, pues ya vas con las herramientas justas, ¿no? Peso, por todo, ¿no? Pero si es días que sales a practicar y pues te llevas las máximas herramientas posibles, porque luego a lo mejor estás allí y echas de falta alguna herramienta. Entonces, me ha pasado más de una vez. Entonces, soy bruto y me llevo muchas herramientas, la verdad, sea dicha. Entonces, de las que siempre llevo, vamos a decir, pues lógicamente las linternas frías, cálidas, neutras, para poder variar un poquito, una linterna potente también y frontal, es muy básico. Y poquito más si es de lo básico. Para iluminar escenario en paisaje no necesitas mucho más, linternas, alguna luz fija, poder ser controlable con blueto o de alguna manera de estas. Y si es para el tema de line painting, pues sí que es verdad que tienes que llevar un mínimo de herramientas, porque sobre todo dependiendo de lo que vas a hacer. Comentabas antes que algunas de las herramientas que tienes tú te las has creado. ¿Hace falta ser un manitas para hacer estas herramientas o...? Hombre, esta, por ejemplo, de la esfera que estaba comentando antes, no, no es difícil. Es simplemente cortar cables, juntar cinta aislante y un poquito de probar, ¿no? No creo que sea tan difícil. Sí que hay herramientas que son un poquito más complicadas. Yo tengo herramientas, a lo mejor que vengo a lo mismo. Tengo aquí herramientas que por aquí verás un palo muy largo y aquí todo esto que ves aquí no es más que para hacer un esferizador. O sea, yo con esto lo que hago es poder girar. ¿Vale? Y aquí le puedo poner accesorios para intercambiar. Puedo ponerle desde tiras de LEDs o hilo luminoso. Tengo un macho y hembra de PVC para empalmar las piezas y entonces me es muy fácil cambiar los accesorios. Y con esa herramienta, por ejemplo, pues puedo hacer esferas, puedo hacer muchas tonterías, la verdad. Sí que hay herramientas que son más complicadas que otras, pero con el tiempo pues vas aprendiendo de unos y de otros y vas probando, lógicamente. Hay gente que les es más fácil o más difícil el hecho de hacer la herramienta, pero todo es probar. Claro, esto que nos has enseñado estaba hecho con tuberías de PVC, ¿no? Me parecía. Sí, tengo la barra de medios de hierro para que sea firme, pero el resto es todo PVC, o sea, machos y hembras, codos, a lo barato. No necesitas una gran herramienta para hacer un buen resultado, vamos a decirlo así. Perfecto. Me imagino que habrá alguna fotografía de light painting en la que solamente usas una herramienta, otras en las que utilizarás muchísimas, pero de media, ¿cuántas herramientas puedes llegar a utilizar en una fotografía? A ver, la media de herramientas pueden ser 3, 4 máximo. Ya más de 4 ya es complicarse, ¿no? O sea, tengo fotos con muchas, muchas herramientas, pero pues tú imagínate, lo básico, básico es iluminar al personaje, necesitas una linterna y hacer algún efecto, ya es otra herramienta, y si quieres añadir algo en el fondo, pues sería otra herramienta. Pues lo que te comento, 3, 4 herramientas no te las quita nadie. Si tú quieres, pues tener algún personaje, un efecto, line painting y un escenario. Y al final, entonces lo que decías, tú no te vale con una mochila para llevar eso, y si encima tienes que llevar baterías de repuesto y los típicos por si acaso, ya nada, llenas el maletero. Totalmente. Si solo pudieras utilizar una herramienta de iluminación y que no sea una linterna, ¿con cuál te quedarías? Ya me lo has puesto difícil, te iba a decir linterna. Te iba a decir linterna. Te pilla, te pilla. Sí. A ver, si no fuera linterna, por ejemplo, nosotros, a ver, digo nosotros porque yo vengo de un grupo, también soy componente del grupo Light Explorer. Tengo heredadas unas herramientas que son los LumeCube. No sé si te suena a ti en este caso. Los LumeCube son, para quien no lo sepa, son unos cubos pequeñitos que se pueden controlar a través del blueto y tienen hasta 1500 lúmenes, etcétera, ¿no? Con esos cubos, por ejemplo, yo los utilizo mucho para hacer el contra de las personas o iluminar escenario. Como le puedo poner filtros de colores, pues es una herramienta que la verdad la veo muy útil, ¿no? A ver, esa propia herramienta, incluso si le ponemos un filtro difuminador delante, podemos utilizarla para iluminar al personaje. Por lo tanto, me puede servir para iluminar al personaje, hacer el fondo e incluso ponerle un color y hacer algún efecto, line painting. Podría utilizar esa herramienta en una sola fotografía tranquilamente, sí. Qué bueno. Y en tu mochila, hasta ahora hemos hablado todo el rato de herramientas que emiten luz. ¿Llevas alguna otra herramienta que no emita luz? No sé, tipo, yo qué sé, una tela, un papel, no sé, algo. Sí. Mucho, muchísimo. O sea, quiero decir, a ver, clasificamos en accesorios y herramientas, ¿no? Porque herramienta es algo que tú puedes utilizar como tal y accesorios para las herramientas es otro tema, ¿no? Yo, por ejemplo, herramientas, ¿qué te podría decir yo? O sea, desde una gimbal, un rotador, yo eso lo encuentro como herramienta más que accesorio, ¿no? No es más que eso, o sea, puedo utilizar cualquier tontería para soporte, ¿me entiendes? Creo que lo que tú dices, para sujetar una linterna o sujetar una pieza que quiero que haga de contra, son muchas cosas y dependiendo del tipo de fotografía, ¿no? Luego accesorios, pues puede ser desde filtros. Yo filtros utilizo desde filtros de los de Supergel, ¿no? De los buenos, a incluso, ¿cómo decirlo? Iron Fix, ¿sabes lo que es el Iron Fix? Sí, Aquello. Vale, pues Iron sí. Fix de colores y como pega, se puede cortar muy fácil y lo pones en la punta de la linterna y te sirve de filtro, por ejemplo, ¿no? O sea, accesorios de infinidad, es todo cuestión de ir probando. De probar y echar imaginación. Muchísima. A mí me encanta ver fotografías de light painting, pero no lo he practicado nunca en serio. Y entonces, pues lo que hablábamos antes, no conozco todas las herramientas que utilizáis. Pero a raíz de ver tus fotografías, he conocido el Magic Light y es que me ha dejado alucinado. Cuéntanos qué es esta herramienta y para qué se utiliza. Pues mira, Magic Light en este caso es de Photogear, la casa es Photogear, ¿vale? Y fue una herramienta que me tocó en un premio en un concurso reciente. He de decir que es una herramienta que es cara, es muy cara. O sea, ronda la más barata, el pack más básico me parece que está en 300 y algo. Y el pack que me vino a mí estaban en casi los 500 euros, ¿vale? Todo depende de los accesorios que traiga. Está el pack básico y luego los accesorios depende, ¿no? Es una herramienta que, pues mira, no es más que una especie de forma de linterna, un tubo pequeñito, con un software interno, el cual tú puedes cargarle imágenes en formato bitmap, ¿vale? Con un tamaño máximo, porque tiene, por ejemplo, dos barras de LEDs, una que son de 144 LEDs de alta calidad. Y la otra pequeña, no, como no la tengo, no sé exactamente si son 30 y. Pero es igual, te tienes que limitar las imágenes en el tamaño de los LEDs. Si son 144 LEDs, pues 144 píxeles. A partir de ahí, tú le metes la imagen que quieras en color. Entonces, no es más que tú le programas la herramienta para que la vayas a mover en un tiempo y esa imagen se va viendo según lo vas moviendo, vamos a decir, ¿no? Entonces, eres tú el que le mete la imagen con gracia, ¿eh? A la hora del light painting, o sea, cualquier imagen nos sirve. Y luego encuentro yo, como soy un light painter, que me gusta mucho el tema de crearme mis propias herramientas y el tema de la creatividad que decimos, encuentro muy sutil y muy fácil coger esa herramienta y hacer una pasada y decir, ala, ya tengo light painting, ¿no? O sea, lo hace la herramienta, no lo hago yo. Entonces, yo es una herramienta que la tengo como secundaria, como añadido a una foto. O sea, yo hago una foto, ilumino personaje, le hago algún efecto en light painting y luego como último le meto algún efecto con esta herramienta. No me gusta que sea la herramienta principal porque es muy, muy fácil de hacer. Sí, te entiendo. Entonces, por lo que comentas, lo que te da esa herramienta es como el alto del dibujo que te va a crear y luego tú con el movimiento que le das con la mano haces el largo de la imagen, ¿no? Que la habías cargado. Afirmativo, o sea, tú puedes cargar una imagen de 144 píxeles de alto y todo lo largo que tú quieras. Entonces, es lo que tú tardes en pasar, tú le dices el tiempo que vas a tardar y la propia herramienta lo hace todo. Imagino que eso requerirá práctica, ¿no? Porque conjugar esa velocidad en la que va cambiando los píxeles de la imagen con tu velocidad de la mano no será fácil. Es combinarlo, en el sentido de cómo puedes programar, decir, a ver, te pongo un ejemplo, para hacer unas esferas, es un giro. ¿Vale? Básico. Le pongo 3 segundos, porque no es más que pam, pam, 3 segundos. Con 3 segundos yo tengo para hacerte los 360 grados, vamos a decir. Para cargar una palabra supercalifragilisticexpialidocio, pues lógicamente voy a ponerle que tarde 10 segundos y yo voy a ir andando a ritmo con tal de hacer esos 10 segundos para que salga bien. Es una herramienta muy programable, la verdad. Aunque en fotografía nocturna de paisaje siempre salen cositas nuevas, pues yo que sé, como pequeñas luces LED que se pueden controlar a distancia, como lo que comentabas tú antes del UMQ, el desarrollo de nuevas herramientas de iluminación yo creo que no es tan grande como lo que ocurre en light painting. Lo veíamos ahora con Magic Light, por ejemplo. Y entonces hace que, por ejemplo, yo que sé, desde la técnica de herramientas que había en la época, lo decías tú antes de Picasso, que utilizaba una linterna para dejar el trazo en la fotografía, hasta lo que se ve ahora, esa evolución es enorme. ¿Cómo ves tú esta evolución de light painting gracias a las nuevas herramientas que van apareciendo, que te dan esa infinita creatividad que decías al principio? Y sobre todo en estos últimos años, ¿cuál crees tú que es la herramienta que ha ayudado a dar un mayor salto en la creatividad de light painting? Uf, a ver, dentro de line painting también es lo que decimos, hay gente que le gusta hacer esferas, gente que le gusta hacer retratos, gente que le gusta. Entonces, al que le gusta hacer de todo dentro de line painting como yo, a mí me gusta indagar y probar de todo dentro de line painting, pues empezando por las linternas y tipos de linternas, porque hay linternas desde lo que decíamos antes, de frías, cálidas y neutras. Para mí tiene mucho que ver el tema de las potencias de los lúmenes, que si tiene zoom, que, o sea, empezando por la linterna, ha habido un gran cambio porque tiene programación de strobes. Están muy bien, muy, muy, muy, muy conseguidas y muy logradas. Pero luego venimos a diciendo lo mismo, como tú dices, en el tema de paisaje, pues cuesta más. Por ejemplo, los LumeCube, yo pienso que es una herramienta que sí que sirve para las dos cosas perfectamente, ¿no? Para fotografía de paisaje como de line painting. Y en el line painting, una herramienta que haya progresado mucho es que son tantas, ¿no? O sea, no es que haya una. Por ejemplo, la fibra óptica, estas que son de las lámparas que se abren, los pelitos, ¿no? Esa herramienta da mucho de sí también. Una herramienta que se llamémosle herramienta, pero que era una lámpara, ¿no? Pero que en el line painting se le puede dar muchos usos. Las palas de metacrilato, por ejemplo, también son cosas que han ido saliendo con el tiempo. El tema del line painting, al ser luz en movimiento, cualquier accesorio, entre comillas, que deje pasar la luz de una manera y tiña de color, cualquiera es válida. Entonces, hoy por hoy hay muchas herramientas todavía que probar. Muchísimas. Yo en todas mis charlas y cursos siempre cuento que la fotografía nocturna es más creativa que la fotografía diurna, porque al final en diurna tú estás limitado a la luz que tienes en ese momento. En fotografía nocturna puedes crear tú tu propia luz, puedes elegir intensidad, tono, qué iluminas, pero siempre digo que la fotografía nocturna, perdón, que light painting es el extremo de este ejemplo, porque como decías tú al principio, tú al final te puedes encerrar en una habitación a oscuras y en ese lienzo negro tú estás pintando con las luces. La parte mala es que es algo que exige muchísimo trabajo porque tú como light painter tienes que imaginar estos sujetos desde cero. ¿Cómo encuentras la inspiración para alimentar esta creatividad y siempre tener algo ahí nuevo que fotografiar, algún aliciente para seguir avanzando? Pues a ver, a base de que vas practicando y viendo también trabajos de los demás, pienso que es muy importante ver trabajos de los demás para no copiarte directamente de la misma foto, pero sí copiarte de las técnicas para aprender, ¿vale? Y a través de practicar y practicar, por ejemplo, te salen ideas de ver cinematografía también, de ver series, todo, todo, todo, ¿vale? ¿No? Entonces, a veces ves una imagen y dices, ostras, pues esto me gustaría llevarlo a line painting. O aquella escena de aquella película me gustaría intentarlo hacer en line painting, ¿no? O sea, es entre comillas, copiar algo, ¿vale? Pero llevarlo a tu manera, a line painting. Intentar hacerlo de una manera o de otra. Entonces, hoy en día cualquier fuente es buena para como inspiración. Y lo comentaste ahora, ¿cuáles son tus fotógrafos favoritos de light painting? Son muchos. Son muchos, extranjeros y españoles, vamos a Españoles. decirlo. Sí, son muchos. O sea, no, no es que tenga uno predilecto, porque cada uno tiene su estilo, es lo que decimos. Entonces, como a mí me gusta todo de line painting, pues me gusta esto de aquel, esto del otro y el otro de aquel. Picas de muchos sitios, ¿no? Correcto. A mí en mis fotografías siempre me gusta que la luz esté justificada. No siempre se puede conseguir, pero bueno, siempre lo intento, no solamente ya por la dirección y la intensidad, sino también incluso por el color. En light painting es, desde mi punto de vista al menos, mucho más complicado, a priori, porque muchos de los elementos que creáis obviamente no se encuentran en la naturaleza, y eso hace que al final haya mucha gente que hace esferas, usa lana de acero o utiliza todos los colores posibles, sin que su presencia al final esté justificada y tampoco sin buscar un mensaje. Yo estaba viendo tu trabajo y desde mi punto de vista, en tus fotos todo tiene un sentido, ¿vale? El sujeto, vestuario, la luz, la localización. Y un ejemplo muy claro para mí es la serie de Dios Artemisa, que me parece que ha subido, creo que era la cuarta foto de cinco. Yo estoy esperando a que subas la última. Sí, la 5 de 5, correcto. Sí, en un Vale. principio estaba pendiente y ahora como estamos con el tema del coronavirus y tal, pues habrá que esperar, ¿no? Está Pero complicado. sí, no tengo prisa, no tengo prisa. Es una serie que me falta la última foto y pues buena será, ¿no? Ya que le haré esperar, pues buena será. Desde luego, con ganas la harás, vamos, segurísimo. Segurísimo. ¿Cuál es el proceso que utilizas tú de planificación para conseguir que iluminación, vestuario, localización, que todo encaje, que todo tenga un sentido? Mucho, mucho. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. El primer ejemplo que te voy a poner es cuando estábamos como grupo de Light Explorer, por ejemplo, la primera sesión que queríamos hacer, teníamos tantas ganas y la estuvimos planificando durante tiempo. Te puedo decir que estuvimos 3 meses planificando una sesión de Ostras. fotografía, ¿vale? Salió bien, la verdad es que salió bien por esa preparación, vamos a decir. No, yo puede ser que en primero tengan idea de la escena y quiera hacerlo, o vea la escena y luego quiera hacer algo con la escena. O sea, me es indiferente en ese sentido, pero el tema de la creatividad, como decíamos antes, viene sola. Puede ser practicando, puede ser viendo una serie, viendo una localización también, ¿no? Porque has ido por ahí de familia, has visto una localización. Ostras, pues aquí me gustaría venir de noche y probar esto, ¿no? Entonces, dentro de este proceso comentabas que se dan los dos casos, ¿no? Hay veces que ves una localización y eso te sugiere un personaje, o al revés, ¿no? Que tú tienes un personaje en mente porque lo has visto, yo qué sé, en un cine, en una serie, y luego te toca buscar la localización, ¿no? Para hacer la fotografía. Correcto. En este caso, la segunda opción que dices, que es primero la idea de lo que quieres la escena y luego buscar la locación, es más tardía en el sentido de que luego tienes que buscar una localización acorde a, ¿no? Y eso no es fácil, parece tarea Ya, fácil, te pero lleva no es más fácil. tiempo, sí. Tienes que perder mucho tiempo delante del ordenador. En tus fotografías con modelos, el estilismo, el maquillaje, la peluquería siempre están cuidados. ¿Lo preparáis vosotros mismos o lleváis especialistas en eso, maquillaje, peluquería, para que se encargue de esta parte? No, normalmente en el tema de la inpainting, la gente, pues el que es fotógrafo, pues le gusta eso, ir a hacer fotografía y tal, pero no a todos les gusta complicarse tanto, ¿no? Entonces, siempre para que sea más ameno también, pues le gusta buscarse a un maquillador o maquilladora, no sé si me explico, el tema del atrecho, no todo el mundo, lógicamente, tiene atrecho en casa, no sé qué te Claro. dediques a ello. Entonces, yo en mi caso, es mi mujer quien es mi musa en este caso, Mira qué bien. llevo un tiempo que se metió conmigo, le ha gustado mucho el tema de la fotografía nocturna y se viene conmigo a hacer fotos y es mi modelo hoy en día. Por lo tanto, a ella le gusta y entre ella y yo siempre hacemos el tema del atrecho. Qué guay. Mira, a ver, verás, vamos a lo mismo. Sabe mal que no vean los oyentes. No sé si verás esto que veo por aquí. Sí, una máscara, ¿no? Con un gorro, como de bruja. Pues esto es una máscara de los chinos, silicona blanca, un trozo de foam, tela de esta de reja, quiero decir. O sea que también te lo curras el atrecho. Sí, en este caso máscaras, lanzas, arcos, todo esto con un poquito de. Lo que te digo, ¿no? Yo porque soy un poquito manitas y no tengo ese problema. Pero sí que es verdad que habrá gente que lo intente y no le salga. Y ahí es normal y lógico. Y por cierto, comentabas antes una cosa que yo creo que también daría para un episodio del podcast, que es la conciliación. En tu caso, si encima sales con tu mujer, es mucho más fácil, ¿no? Salir a practicar. Mucho, a mí me ayuda muchísimo. A ver, tengo una hija pequeña, como he dicho al principio del podcast. Son los suegros que se quedan con mi hija en estos casos, nos ayudan, se quedan con la hija y se viene mi mujer conmigo y así se airea del trabajo y de lo que es la rutina que tenemos todos, Claro. ¿no? Y sí, es más llevadero porque durante la semana ya pues me pincha, oye, venga, va, que vamos a buscar algo para el fin de semana o que ella va buscando el tema del atrecho y entre los dos pues hacemos, sí. Hoy Qué en día, guay. hoy por hoy se puede decir que es una gran ayuda. Sí, desde luego. Vamos ahora con una pregunta que tampoco es muy fácil, porque al final escoger en una sola foto entre todo el trabajo de un fotógrafo no es nada sencillo. Pero ¿nos puedes decir cuál es tu fotografía favorita y contarnos cómo la hiciste? A ver. Fotos, a mí me gustan todas las que hago, lógicamente. Si tuviera que decir alguna favorita, pues mira, una recientemente hecha. Es una fotografía que hice hace bien poquito. ¿Por qué? Porque es una fotografía que para empezar la locación estaba muy cerca, eran 15 minutos. Segundo, la hice con mi mujer, que es mi musa, mi modelo. Tiene ese plus, para decir. Y luego la técnica que utilicé, la técnica de los trazos, con unas herramientas caseras que tengo, y el hecho de poder juntar tanta herramienta en una sola fotografía y colores de esa manera, el atrecho y el hecho de que la estuve preparando como 3 o 4 días, estuve practicando 3 o 4 días el tema de los movimientos de la herramienta. Entonces, por eso fue llegar y a la tercera o cuarta prueba salió ya la fotografía, ¿no? Para mí es una fotografía de mis favoritas por todo en general. Porque fue fácil de hacer, bonita, muy llamativa y como a mí me gusta el painting puro. Perdona que haga un paréntesis. ¿Esos trazos que haces, los practicas antes en casa? Siempre que puedo. Siempre que Sí. puedo porque, a ver, has de saber mucho y haber practicado mucho con una herramienta para llegar allí y saber lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando una herramienta es reciente o te la has creado hace poco y tal, pues tienes que explotarla y tienes que aprender a utilizarla. Potencia, movimiento, muchas maneras de utilizar una propia herramienta. Sí, en este caso, el tema de los trazos, como son muy precisos, pues sí, has de practicar en casa sí o sí, porque eso ayuda muchísimo. Vale, aunque dejaré el enlace en las notas del programa por escribirlo un poquito para que los oyentes se puedan hacer una idea. es lo que decías tú, tu mujer vestida como si fuera un guerrero con una lanza en la mano dentro de un túnel, que además ya el túnel es una pasada. Y luego además has hecho con un lápiz freehand, si no me equivoco, algunos trazos. Sí. Luego también hay una especie como de circunferencia detrás con unos tonos fríos, junto Correcto. a la lanza y también algunos trazos cálidos. Y al final, ese conjunto, lo que te decía en una pregunta anterior, tantas luces, tantos colores, no es nada fácil combinarlos. Y digamos, en esta fotografía me parece una pasada como ha quedado, me parece chulísima. Como bien dices, no es fácil cuando empiezas a meter más de 3-4 colores o combinan bien entre sí o aquello parece un arco iris, ¿no? O sea, hay que saber combinar un poquito fríos, cálidos y sí, la verdad es una fotografía que para mí está muy bien conseguida. Lo que dices de la herramienta de detrás está fría es la Photogear de Magic Light que veníamos comentando de antes y el tema de los trazos de herramientas caseras. El freehand este que decías es un puntero LED, no es más que eso, o sea. Yo recuerdo ver el año pasado en el E-Night a Diana Ponce haciendo freehand y me quedé alucinado porque a mí me gusta dibujar, se me da fatal, pero me gusta. Pero una cosa es hacerlo en el papel, que estás viendo lo que estás haciendo, y otra cosa tiene que ser hacerlo a oscuras. Saber por dónde estás en cada momento, saber imaginarte cómo está quedando, a mí eso me parece, vamos, de otro mundo, ¿eh? No es fácil, no es nada fácil. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso utilizo Nikon y el que está dentro del Light Painting sabe de qué va. Están las cámaras Olympus y las cámaras Olympus tienen un modo que es el Composite Live, ¿vale? Y se va viendo la fotografía según la vas haciendo y eso ayuda mucho. Yo soy de los que empieza la fotografía hasta que no termina la fotografía, no la veo. Pues es por eso la importancia del practicar y practicar y practicar para antes de hacer la fotografía. Es cierto que Diana Ponce es una crack. Es una crack, hace mucho freehand y lo tiene muy cogido, lógicamente. Sí. Hay mucha gente que cree que la fotografía nocturna o de light painting es llegar, montas todo el equipo, iluminas y ya la tienes. Pero lo que comentabas tú antes, ¿no? Eso requiere un muchísimo trabajo previo que a lo mejor la gente no conoce y por eso cuando llega a la localización y lo intenta la primera, no lo consigue y acaban pues frustrados, ¿no? Además, depende también mucho de la inspiración que tengas, ¿no? Hay algunas noches que has practicado antes en casa y en dos o tres intentos ya la tienes, hay otras que te cuesta mucho más. Pero, ¿cuánto tiempo sueles invertir tú en una fotografía desde que llegas a la localización, montas el equipo, el vestuario, todo el atrezzo, hacer las pruebas de iluminación y hasta que tienes la fotografía definitiva? ¿Cuánto tiempo puede tomarte todo eso? Pues ahí viene el tema de la importancia de practicar antes, ¿no? O sea, si vas sin practicar mucho, pues vas a tardar más en sacarla, eso es de lógica. Y si has practicado mucho, pues eso te va a ayudar a llegar a hacer la fotografía y una vez de que ya te has, lo que bien dices, el tema del atrecho, poner el trípode, etcétera, etcétera, etcétera, te va a ayudar a sacar la fotografía. Pero el mínimo mínimo, yo pienso que dependiendo de la fotografía, por poco complicada que sea, 30 minutos no te los quita nadie. Para empezar a sacar algo. Primera, segunda, tercera prueba, cuarta, quinta, las que hagan falta. Hay veces que llegas y lo has practicado tanto que la segunda ya te sale, Ya lo clavas. porque si la haces a la primera es porque también has practicado el tema de la iluminación del escenario, etcétera, ¿no? Pero no siempre es así, porque uno cuando practicaba generalmente practica en casa si puede. Claro. Y entrando ya en otra técnica de light painting, hay una cosa que por lo menos a la gente que estamos desde fuera nos llama muchísimo la atención y además hay mucha gente que lo utiliza en sus fotografías y es el fuego, ¿no? Es una técnica que tiene bastante realismo. Además, yo creo que hay light painters que lo hacen de una manera, hay light painters que lo hacen de otra. Tú lo utilizas, ¿verdad? En tus fotografías. Sí, la verdad es que es un de esto que me gusta mucho ponerle las fotografías, sobre todo por el tipo de fotografías que suelo hacer últimamente de escenarios, de escenas y tal, a lo mejor un poquito así tenebrosas, macabras y tal, pues sí que suelo meter el tema del fuego. El tema del fuego hay muchas técnicas para hacerla. Por ponerte un ejemplo, desde fibra blanca, fibra negra, ambas con un filtro de color naranja, hasta incluso la más laboriosa que llegué a ver, por ejemplo, en este caso de Frodo se lo llegué a ver, y él utilizaba una manta térmica de estas que utilizamos Sí. auxiliares de los coches, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tiene parte dorada y parte plateada, pues por la parte dorada, si tú la arrugas bien, Sí. haga varias, y una fuente de luz naranja a base de golpecitos, mover y golpecitos, ¿vale? Pues es bastante realista, la verdad, me gustó mucho ese efecto y suelo utilizarlo bastante. Y si no a lo fácil, el tema de la fibra negra con un filtro en naranja es la más rápida y más eficaz, porque la otra que comento es muy laboriosa. Ya más trabajo, si tiene pintas. Sí, la verdad es que sí, puedes tirar perfectamente, ¿eh? No te miento, 4 minutos para hacer un buen tramo de fuego. Uf. Entonces, y dando pulsaciones con el dedo, cansa, ¿no? Hay Y que luego que recoger. quede bien. Sí, también, claro, porque como son pulsaciones, cuando das la pulsación tiene que estar la manta quieta, no Claro. vale en movimiento porque se vería un trazo, tiene que ser golpe, golpe, golpe, golpe, entonces cansa, quieras o no, cansa, pero el Bueno. resultado final es muy bueno. Merece la pena, ¿no? Sí, bastante. Bueno, pues estamos ya llegando al final de este episodio, pero antes de terminar sí que me gustaría comentar que en este mundo de la fotografía, donde hay gente que se guarda información, es de agradecer páginas como la tuya, ¿no? Donde cuentas cómo hacer las fotografías, qué herramientas utilizas e incluso también hay un apartado para localizaciones, que hay mucha gente que las guarda como si fueras un tesoro. Sí, Así sí, que, por favor, echadle todos un vistazo a davidaraujo.es porque, vamos, es una página que merece la pena. ¿Tienes tú algún taller presencial para este año que tengas programado ahora, aunque ya sabemos cómo está el panorama? hasta dentro de unos meses no vamos a poder, lógicamente, bien Claro. claramente. Pero sí, estoy formando creando, acabando, perfilando un taller que me gustaría que fuera el que yo voy a dar a partir de ahora. Taller pues con un mínimo de calidad y con una formación que sea siempre el mismo en todos los talleres, ¿no? Que cuando una persona vaya a un taller mío se diferencie al resto por algo o en algún detalle o por las técnicas o ya de por sí cada persona enseña su librillo de cómo hacerlo, por lo tanto cada taller va a ser diferente, ¿no? Pero a mí me gustaría pues eso, ¿no? Que cualquier persona que venga a mi taller diga, ostras, pues taller de David Araujo, la verdad es que ha merecido la Merece pena, la ¿no? pena. Muy Correcto. bien. Bueno, entonces, además de tu página web, que ha dicho antes que es davidzaraujo.es, ¿dónde más te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Cuál es tu usuario? En este caso, por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como David Araujo. En Facebook tengo lo que es mi página personal y la fanpage. Tengo el Instagram también. Instagram, si no recuerdo malamente, es david.araujo.vázquez. En este caso es mi segundo apellido. Me pueden encontrar en cualquier red. 500 píxeles y el Flickr los tengo un poquito olvidados, la verdad. Flickr desde que cambió la política de limitaciones, etcétera, ya lo dejé bastante apartado. Y los tengo un poco abandonados, pero lo que más suelo utilizar es Facebook y a través de Facebook Instagram, lógicamente. Perfecto, muy bien. Pues nada, muchísima suerte con tus proyectos. Enhorabuena por las fotografías que haces y Muchas muchísimas gracias. gracias por este ratito que nos has dedicado, por aportarnos luz en el mundo del light painting y un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias a ti por haberme invitado, hombre. Es un placer. Un saludo, David. Igualmente, Javier. Y hasta aquí este episodio dedicado al light painting. Os recuerdo que podéis estar al día de todas las noticias del podcast en Instagram siguiendo al usuario @aportandoluz. Y antes de despedirme, os recuerdo también que si os ha gustado este episodio, podéis suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.